77. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Concebir una vida digna en las comunidades mientras se sigan violentando los cuerpos de las mujeres. El origen de la violencia estructural está allí. No se trata de un individuo, hombre, empresario, sino de un sistema violento, el patriarcado y su producto, el capitalismo. Y uno de sus principios es el concepto de propiedad privada como base de la explotación. La reducción de toda forma de vida, la tierra y el cuerpo de las mujeres a una mercancía, a una posesión. Queremos pensar el feminismo pero desde nuestro territorio, poniendo como eje nuestra propia comunidad, punto de partida y de llegada para proponernos a actuar buscando alternativas a una sociedad individualista. Esa sociedad que les dice a las que luchan, no me representan, pidan bien las cosas. A 12 años de la desaparición de Peri Mercado, denunciamos a La Rioja como ciudad donde unos pocos patrones explotan la tierra y se naturaliza la idea del cuerpo de las mujeres como objeto. En La Rioja la explotación sexual de las mujeres se sabe. Se sabe dónde viven los proxenetas, como también se sabe de la complicidad del Estado, de los jueces y la policía en las redes de trata. Hace 12 años que buscamos a Peri y no hay rastros de su cuerpo. Su ausencia es esa presencia denunciando que los cuerpos de las mujeres son el lugar donde las relaciones de poder van a querer marcarnos de por vida. Son el lugar de la historia individual, pero también colectiva. Es la historia de la chica que salió de su casa un 26 de abril del 2005 a la casa de su tía y nunca llegó. La chica que su abuelo buscó y denunció y al que la policía le dijo, no tenemos nafta. Pero también es la historia de nuestro pueblo, de la desidia de sus funcionarios, de la corrupción de sus jueces, de la violencia machista descargada para todos lados, pero especialmente descargada para abajo y hacia las mujeres. El cuerpo de Peri fue tomado como objeto y como medio de explotación, pero su ausencia es nuestro campo de batalla, de lucha y de acción. Es nuestro cuerpo organizado en las calles y en todos los lugares donde vamos a seguir buscándola. Porque no paramos. Porque queremos decirle a esa ofensiva conservadora que conmueve este tiempo, arrasando con nuestros pueblos, que hay un aquelarre subterráneo que se está moviendo. Que los de arriba no conocen ni reconocen. Que son las locas, las malas, las incorrectas, las llenas de bronca, las que van a desmalezar los campos donde el poder de turno siembra la muerte. En los rincones olvidados, las brujas van a encender las hogueras para que arda todo, para que sepan que el fuego es parte de la fuerza del pueblo, como la tierra, el aire y nuestros cuerpos. Y va a arder, y el cuerpo de Peri va a seguir gritando en cada garganta hasta que sepamos dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Peri? ¿Dónde está Peri? Thank you. escuchan cada jueves, este es el tercero, pero lo van a escuchar todos los jueves. Acá estamos. Esta noche estamos en una hermosa noche de otoño riojano, brujeril. Acá reunidas alrededor de este caldero con estos brebajes y estas hierbas. ¿Cómo llegan a esta noche? En la escoba. Bien, acá. 8:40 con la escoba. En 8:40 me meto en la esquina. Medio positivo. Bueno, saludamos a todos, a todas. Y bueno, les recordamos que estamos acá en Radio Voces. Acá estamos esta noche con estas brujas que les están visitando. Emilia Carrión, Mercedes, Emilia Nieto, Satélite Lago en los controles. La cooperativa está llenísima de gente. Sí, es una noche movida, una noche interesante, una noche que se presta para escuchar de luna nueva, para escuchar la radio y para estar atentos a todo lo que se viene. Estamos por el 87.7. Estamos en www.radiovoces.com.ar. Hoy también nos pueden escuchar. No, radiovoces.com nomás, perdón. Y nos pueden escuchar en Túnez, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? A esta altura ya sabemos lo que es. Ya sabemos, ya. ¡Ay, usted! Bien, esta noche tenemos muchas cosas para compartir. Estamos en una semana muy fuerte para nosotros, porque se cumplen los 12 años de la desaparición del Pelimercado. Entonces, es algo que nos está moviendo la sangre a todas, sí, sí, a todos los que estamos en la lucha. Estamos en contacto con su familia y que, bueno, y hicimos como parte también de nuestra lucha y como es, como digamos, como un ícono esta cuestión de lo de Peli en relación al caso de la trata de personas. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre Peli en las noticias. Vamos a hablar de Peli, vamos a hablar de la organización de las mujeres, vamos a hablar de lo brujas que somos. ¿Y cómo eso fue también, fue como penado, fue como, no sé, no me sale la palabra. Castigado, fue castigado, claro, perseguido, ¿no? Pero hubo mujeres perseguidas por el tema de la organización. O sea, vamos a hablar de la organización. Y todavía nos persiguen por eso. Sí, sí, totalmente. Y ver por qué esa persecución y por qué ese ensañamiento por ahí, ¿no? De decir, esto está mal, no me representan. Ese tipo de persecución tenemos hoy en día, ¿no? Más social. Sale fuera de la norma y perseguido. Claro, exactamente, por ahí. Y bueno, en esta noche te vamos a tener noticias entre lo que vamos a hablar de Peli y las miles de millones de cosas que están pasando en este momento a nivel nacional e internacional. Que sistema aturden, cada vez que tenemos que buscar noticias, terminamos apabulladas y aturdidas de cómo está cada vez recrudeciéndose más. Y la violencia por todos lados y la violencia se las Recién antes de venir para acá, para el programa, leía ahí por Facebook que parece que apareció, estaban publicando ahí que apareció Araceli. Es un horror. Apareció el cuerpo de Araceli. Es como que a cada momento aparece algo nuevo. Venimos preparando, pero un rato antes y en este momento es como el dicho ese, ¿no? Mientras nosotros estamos acá, están muriendo mujeres. Pero ¿saben qué? Las mujeres estamos organizadas. Hay un aquelarre subterráneo, como decía el editorial. Hay un aquelarre subterráneo que viene haciendo ruido. Esta noche tenemos una bruja que ya llegó. Y está ahí, la saluda tan hermosa. Hola. Tenemos buenas noches, brujas. Una bruja que vino esta noche y va a estar charlando con nosotros, haciéndonos, conversando a ver qué tan brujas somos. A ver si se anima a decir. Después tenemos también algo en este magazine semanal que les venimos a traer. Que hemos dado de llamar picudas, pintillas y alquiches. Porque es un magazine, les contamos. Entonces

Córdoba, de 20 años, había desaparecido en Villa María y lo encontraron en un descampado. Es como el mismo patrón, ¿viste? Estaba con su hermanastro y dos chicas más en un colectivo la última vez que se la vio, y que ella se empezó a sentir mal y se bajaron del colectivo. Es lo último que se supo, y de ahí es todo confuso, nadie sabe qué pasa. Con un hermanastro, ¿bien dije? No. Sí, sí, así dice, que es el hermanastro. Después pasó que, es terrible esto de Araceli Fules, esta niña también de 22 años que había desaparecido el 1 de abril, habían decidido ya ellos cambiar, ayer creo que fue esto, cambiar, largar al abogado con el que estaba trabajando, que era un abogado de oficio, y buscarse otro abogado porque parece que la cuestión, hay un problema con la ley. Entonces la búsqueda de personas, como la busca la policía, tiene que ver con una desaparición, pero no como fugarse, como extraviarse, no como que la hayan raptado. Y a pesar de que la familia hace una denuncia de que víctima, les parece que es víctima de la red de trata, la policía o la ley no admite, digamos, eso, o no cambian la carátula, entonces no la buscan. Es lo que pasa con Peli. Claro, sí, sí, sí. Ay, se anda con el novio. Ay, claro. Como por ejemplo la carátula que dice que es búsqueda de personas, fuga de hogar, extravío, o sea, no hacen cargo de lo que es la cuestión, trata otra cuestión, ¿no? Como que se fue por su voluntad. Red de trata involucrada, no hay complicidad del Estado, se fue por su voluntad. Después hay otras noticias en otro sentido, pero también que están buenas para nombrar, porque no, la verdad es que todo te hace pensar. Como por ejemplo que por primera vez va a haber una mujer en la función ejecutiva de la AFA. Disculpa, Nati, antes que quería que sigamos, que quería también esto que se repite, otro patrón que se repite, que decíamos, es la cuestión de la policía, ¿no? Que la policía no llega al lugar, que la policía sabe, la fuerza dice que sabe quién la tiene o quién por dónde podría ir, como en este caso lo de Peli, ¿no? Que no decir que no tener nafta para ir a buscarla. Son patrones que de la policía se repiten, son esas cosas, como el tema de cuando se va a hacer la denuncia y también te dicen que esperas 48 horas, o sea, esas trabas o esos obstáculos que también se van poniendo desde ahí. O sea, eso es otro patrón que se repite y que es importante a la hora de poder analizar estos casos. Es como un poco ningunear la situación, ¿no? Sí, sí. Como que darle el sentido real que tiene, ni la importancia que tiene. Darle entidad. Es la misoginia que hay del poder judicial, del sistema. O sea, no es de valor nada lo que nos pasa en el cuerpo de las mujeres. Es la incoherencia. No, y aparte que es totalmente intencional, o sea, porque no es. Está pensado así sistemáticamente. Y así lo repiten. Porque si no, digamos, en materia de seguridad, entonces hay seguridad que sí importa, pero y hay otra seguridad que no importa. ¿No? Claro. O sea, está. La seguridad de ciertos barrios y de ciertas familias importa, y hay otra seguridad que no, y hay otros desaparecidos que no importa, que no estén, que desaparezcan, o que hay dos tipos de gente, dos tipos de seguridad. Gente que importa, gente que no importa. Bueno, y este otro tipo de noticias que habíamos empezado a decir sobre este lugar que está teniendo la mujer, digamos, dentro de este mismo sistema, que eso es un tema para que me parece que es un momento coyuntural para discutir también, de cómo entra la mujer o qué mujeres llegan a este tipo de lugares. Estuve leyendo a esta chica, primero, que es catamarqueña, que eso ya me parece como novedoso, pues en este lugar también tampoco federal. Y es abogada. Y es abogada. Y la loca tiene un posicionamiento, al parecer, con lo que está pasando, digamos, con las leyes y con todo lo que hablamos recién, la cuestión de la violencia de género. Es una persona que está atenta a la cuestión, no únicamente del lugar donde trabaja, porque aparentemente ella fue presidenta del club y tiene elementos, pero también está atenta con todo lo que pasa, porque habla de Micaela y habla de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y de lo social, incluso esta cuestión del posicionamiento, ¿no? Cuando ella va a tomar lugar en el cargo. Porque viste que hay mujeres, hace mucho tiempo que hay mujeres en cargos ejecutivos de diferente tipo, ¿no? Pero también son mujeres patriarcales. no son mujeres en general, son más con otra visión, más con otra perspectiva. Ustedes vieron que se, ay, son mujeres que repiten, son políticas y se visten como chongos, pero claro. Políticas así de traje, porque pero son pero lo mismo, son lo mismo, no tienen una visión feminista. Claro, es el caso de los que nos pasó con Cristina, por qué sé yo. Ahí es que decíamos todos y todas, entonces todos pensaban que era pero además tenemos una presidenta mujer, pero en qué lugar o en qué lugar o cómo se posicionó? ¿Cómo se posicionó para atender a todas estas causas y todos estos derechos que estamos pidiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Esta cuestión de hasta qué punto la feminista está diciendo todos y todas. Otras cosas que pasaron, bueno, vamos a ir miles. Ay, se me ocurren tanto por hablar. Las chicas trans que la permiten jugar en un equipo de hockey femenino que no la dejaban jugar por esta cuestión biologicista, ¿viste? Sí. Entonces eso fue como un triunfo, pero con una gran lucha de su parte. Y también hay un caso de una niñita de 12 años que también juega al fútbol de los 8, quiere jugar profesionalmente, y ya a los 11 ya le cortaron la carrera, ya no tiene por dónde jugar profesionalmente. Como los varones, no hay liga, no hay liga femenina infantil. Entonces, bueno, ahí vemos también, hay así como que no dejan que las mujeres, cuesta que las mujeres árbitras vayan a torneos grandes y todo ese tipo de pelotudez. Bueno, y lo que una noticia de la que estuvimos hablando, ay, que fue como el tema de la bomba amarilla de la semana. El tema de esta chica, de Natalia Barrio Nuevo, que hizo una denuncia en su Facebook, que me gustaría, no sé, chicas, ¿la tienen a mano alguna al posteo? Que ella publica ella la publica. Foto de su sobrina, ¿ah? De su sobrinita, ¿no? Y dice que hizo una denuncia en contra de su cuñada. Y comparte la foto mostrando lo que le había hecho la mamá de acá la, dice, la niña. Ella es mi sobrina. Su mamá le hizo lo que ustedes ven. 3 quebraduras en su bracito y una en la pierna. Más una fisura en el otro bracito. No voy a pedirles una oración. Publico esto para que la justicia riojana vele por ella. Dayana Carrizo está denunciada por intento de homicidio y esta bebé no puede volver a sus manos. La bella pequeña nació con 18 meses, creo que es 8 meses de gestación, obviamente un error de tipeo. Mucha gente se pone a discutir eso. Mirá cómo sacan la mirada de donde tiene que ser. El embarazo de los hombres. Dice, de 8 meses de gestación, luchó por su vida. Logró salir de la clínica con el alta otorgado por los médicos después de 6 meses de luchar por sobrevivir. Pido que la justicia de La Rioja deje de ser lenta, porque si hubiesen prestado atención a las denuncias previas, no hubiésemos llegado hasta aquí. El dolor y la impotencia nos invade a toda la familia. Es tremendo. Y bueno, de aquí surgieron millones de cosas, millones de esto, de los posteos amarillistas de La Rioja. ¿Por qué hay tantas taratas de posteos? Saltó la violencia, así, ¡pum! Explotó en la sociedad riojana, a los gritos, es una drogadicta, es una perra, hay que matarla. No sé para qué se ponen a tener hijos si no los van a cuidar. Hay que coserle la cajeta y que no coja nunca más. Ay, cuando hija de puta. Ojalá la pueda ver así, la mato. Esta hija de mil puta, Dios y la Virgen, hagan proteja princesita. Al bebito. Esté bien, sí. Con esto no queremos decir que nos parece bien que haya pasado ese bebé. No, no, para exactamente nada. No. Pero apuntamos a mostrar cuánta violencia, nos quedamos dando vuelta en eso, ¿no? Cuánta violencia saltó, cuánta... No vemos ni un solo comentario preguntándose por qué está, qué le habrá pasado a esta niña para que hizo lo que hizo. ¿Cuánta violencia también habrá sobre ella, no? Vimos esa cantidad de violencia de las mujeres contra las mujeres. La violencia de ella con la niña, la violencia de mujeres, las cosas que les decían terribles, terribles. Y que nunca se preguntaron por el padre. En esos comentarios creo que hay uno solo que pregunta por el padre, pero el 99,99% se pregunta sobre la maternidad y no sobre la paternidad, ¿no? Si era una situación de violencia que ya se venía dando, ¿por qué no se ve esa responsabilidad que es de los de ambos? Y la acusación directa, que es lo que me parece, del comentario de Natalia Vallonuevo, me pareció muy bien el posteo, porque ella llama a la justicia. Ella llama a la justicia. Lo único que dice de la mujer es que ya ha sido denunciada. O sea que no, nunca la escucharon. Nunca la escucharon. Ella no se dirige violentamente, tampoco a la chica. Pero la sociedad riojana, tremendamente violenta, en el sentido de que es mala madre, la zorra, lo puta. Difundieron un Facebook que ni siquiera sé si es de la chica. No, esto de calificar, ¿no? No, calificativos, y inmediatamente. Sí. De todos calificativos referidos a la moral cristiana, de lo que ella hiciera con su... A lo que ellos creen, pero está bien. Pero después esto que dice la Nati, no se sabía si era el Facebook de ella y empezaban a aparecer otros Facebook. Este es el Facebook. Parecía una casa. Una cacería de brujas. Es que había que lincharla. La gente pedía lincharla, quemarla, coserla. ¿Qué más decían? No, quebrarle los brazos. Quebrarle los brazos y los pies a ella. No. Sí, hasta pena. Uno que rezaba ahí de la Virgen también pedía pena de muerte. Que era así. Uno que pedía por la Virgen de Guadalupe. Es que les nunca. Esos que le rezan a la Virgen y piden pena de muerte son los que dicen, los que quieren el aborto, ojalá que no hubieran nacido. Claro. No la han abortado. La misma lógica. Porque Dios y la Virgen quieren eso. Ellos siempre invocan primero a Dios y la Virgen, que Dios y la Virgen te protejan, pero que con esta chica, viste, pase toda esta violencia, digamos, ¿no? Había un dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, y también circuló bastante una plaquita que trajimos también, una plaquita de esas de Facebook. ¿Viste que Facebook es re autoayuda? Siempre te da la... Tiene la frase. Tiene la frase y aparte sintetiza filosóficamente un montón bueno, de cosas. Pero no te pasa, a ver, antes que la leas, ¿no te pasa esto de que a veces vos estás así en un estado que no sabes qué onda, qué sé yo, y lees una frase de Facebook y dices, esto me pasa? Sí. Ahí conectamos. Sí, siempre me pasa, yo ahí hago terapia en Facebook. Facebook autoayuda. Bueno, no. Espere. La frase dice. Ahí está. La frase era que le hablábamos, porque hablábamos sobre la frase y frayábamos y después. La frase dice: hay que hacer un estudio sociológico y psicológico sobre la gente que vive como clase media baja, se indigna como rico, escribe como politólogo, responde como apolítico, cobra como empleado, discute como dueño, postea como budista y contesta como Violencia Rivas. There is no one. Story, more fine.

siendo ya casi las 11 menos cuarto, seguimos acá en Picudas, Tintillas y Alquiches, en Radio Voces por el 87.7. También podés encontrarnos o escucharnos por la www.radiovoces.com y por TuneIn, TuneIn La Rioja. Y bueno, y así como les comentamos que la gente se va comunicando, se pueden comunicar cualquiera de ustedes, cualquiera de los que nos estén escuchando. Sí, sí, estamos conectados al Face, cada una con su Face particular. Y también el Face, ya tenemos página, chicas, que se llama Picudas Tintillas. Claro, Tintillas y Alquiche. Sí, así que también se pueden comunicar la página por WhatsApp al 0380-8171-384, 8171-25. Y bueno, y en esto de la comunicación se ha comunicado con nosotros nuestra gran amiga Lu, Tatu Delirium, su matallese. Un abrazo, Lu. Hola, Lu, que nos está escuchando. Besitos. Bueno, y una... otra bruja. Alta bruja, la Lu. Bueno, hace un comentario respecto a lo que hablamos de las noticias. Quiero leer lo que ella nos comparte, porque bueno, con esto que un poco decía, cómo una noticia, eso que dice Natacha hace un rato, ¿no? Uno sale y cómo los medios hegemónicos, los medios lo toman, y las redes, ¿no? Que hay que tener cuidado con cómo las redes se manejan también con la comunicación. ¿Qué nos dice Luciana? Las estoy escuchando respecto al posteo de Natalia Bayo Nuevo, que lo estuvo siguiendo. Aparentemente ella borra el posteo después de unos minutos. Obvio, no se salvó de la captura de pantalla, que eso es lo que circula realmente. Hay una contradenuncia pública de la abuela materna de la bebé, que es oriunda de Malanzán, junto con la madre de la bebé, quien denuncia también a que el tipo, o sea, el padre de la niña, la pareja de esta chica, el hermano de Natalia, es un violento. La familia de la madre del bebé sale a defenderse, pero de los Bayo Nuevos solo se tiene esa captura. Y después, digamos, se borra, ¿no? Sí, la borra. Eran tremendamente violentos. Ahí, bueno, Marcelo. Yo lo había visto cuando estábamos buscando información. Entré en el muro de Natalia, yo no lo tengo conmigo, y ya no estaba ahora el posteo de eso. Claro, pero lo pude ver. Terrible, así, mucha violencia y muy fuerte. Bueno, acá me aclara Luciana que el sobrino de Natalia, que no es su hermano, por las dudas no vamos a decir cosas que decir, que es de Villa Mazana. Sí, no, el tema aparece, o sea, la violencia en todas sus formas de manifestarse. Vemos, o sea, la violencia que sufre esta chica, la violencia que debe haber en este hogar, para después también que se repercute en la criatura, ¿no? Y después, bueno, ni hablar de la violencia de los medios. Que manipulan. La violencia naturalizada al máximo, porque veíamos los perfiles de la gente que comentaba. Sí, era una dulzura. Marianita, por uno que leímos, con el nombre de Marianita, no me acuerdo el apellido. Ese diminutivo. Sí, Marianita, Marianita, por favor, tu boca, hija. Sí, y además mucho face trucho. Mucho face falso. También que entramos en varios que no existían. Sí. ¿No? Qué morbo. Bueno, de esta manera queremos agradecer y saludar a Lu, que nos está escuchando y está compartiendo con ella. Y bueno, ya saben que se pueden comunicar. Y bueno, queremos saludar a Franco especialmente, porque sabemos que él nos escucha y también sigue haciendo como unas devoluciones que son muy importantes porque nos ayudan también a revisar y a ver cómo estamos. Porque nos hace devoluciones, nos manda mensajes de dos páginas con las devoluciones. Sí, o sea que punto uno, Franco y el gringo, y parece que... No digo que hayan sido patriarcas chicos, pero parece que se están copando. Bueno, todos somos patriarcales. Partiendo de la base que todos somos patriarcales. Sí, el programa. Pero esta cuestión de que están ahí... Reviendo. Estamos ahí produciendo debates. Es que sí, el feminismo, ¿viste cómo te toca el culto? Este programa no es para mujeres, porque es por ahí escuché, qué bueno que lo escuchen más mujeres. No es para mujeres, es para todos. Para todos. Todos. Entonces, todo bueno. Que cope. si cope con la cope, claro. Un abrazo a Franco y al gringo y decirles que aquí estamos también los lobos que nos hemos extraviado en el desierto. Les lobes. Les lobes. Les lobes. Perdón. Bueno, queríamos retomar porque en el bloque anterior estuvimos leyendo un cuento. El cuento es de la autora Clarissa Píncola Estés, que tiene el reconocido libro que se llama La mujer que corre con lobos. Y bueno, y es como una especie de... Voy a usar un término ahí controvertido, tal vez. ¿Una especie de Biblia? No, no, no. No es Biblia, no es Biblia. Saquemos esas palabras. Son Nuevos Testamentos. Bueno, o podemos decir también Nuevos Manifiestos, porque es como una especie, es un libro muy importante. Esta psicóloga junguiana, no sé bien cómo se dice, que hace todo un estudio, además tiene también un doctorado en psicología. No, bueno, pero esta cuestión de en la psicología, estudios interculturales y psicología clínica. ¡Hala! Pero lo que más me llama la atención es, o sea, ella hace estos estudios culturales. Acá es una bruja. O sea, uno tiene el libro y es como irlo leyendo. Yo digo, ¿por qué la Biblia lo compara con esto? Porque nos ha enseñado que la Biblia vos la tenés que tener en la mesita de luz. Bueno, yo en vez de tener la Biblia en la mesita de luz, la tengo... Bueno, yo sé que yo hice la mesita. Después renuncié. Sí. Grande. Pero te cuento que la Clarisa es para tenerla en la mesita de luz. Sí. ¿O no? De una. Es la guía. Es que acá todas venimos de un país religiosamente católico. Ella viene de un país laico. Claro. No solamente laico. Un país súper adelantado en muchas cosas. Con el tema del aborto. Con el la legalización de la marihuana. ¡Aguante, Uruguay! Vamos a ver, un saludo, mamá, un saludo al pelado también. Un saludo acá a esta bruja que se ha hecho presente esta noche. Que está con nosotros, miren, Segovia, docente, luchadora, madre, bruja. Hermosa mujer. Compañera de luna, de las rondas lunares. De bailes lunares. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches a toda la audiencia. Una alegría estar con cada una de ustedes. Compartimos muchas, muchas cosas con cada una y muchas cosas y diferentes cosas. Somos compañeras, colegas en las luchas docentes, en las marchas docentes, bueno, con la compatriota acá, hermana del Uruguay también. Sí, los mates. Y hermana de mate. Los fuegos. Los fueguitos, la luna llena, las danzas lunares. Las encuentros de mujeres. Los encuentros de mujeres, los viajes, es una alegría estar con ustedes, chicas. Muy lindo el programa y un honor y un privilegio que me hayan invitado. Buenísimo. Bueno, un poco la idea es que a partir de este bloque ya, y como ya lo vinimos anticipando desde que empezamos el programa, este programa va a tener como un tema, digamos, más fuerte, que tiene que ver con esto de las brujas, ¿no? Esto de que las mujeres, como decía Mer en algún momento, las mujeres que por ahí no se sujetan a las normas sociales establecidas, son vistas mal vistas. Y entre esos, uno de los adjetivos más calificativos, no sé si está bien dicho, profesora. Claro, estas mujeres que por ahí no condecían con todo lo que debía ser una mujer, eran vistas como brujas, ¿no? Desde épocas remotas, en época, como dicen, también se hacía caza de brujas, se las quemaba y toda esa historia. Y bueno, y un poco hemos tomado este cuento de Clarisa, porque nos va a hablar de la loba. Ella habla de las mujeres que corren con los lobos. Y habla de las mujeres como esos seres que tienen que recuperar todo lo que tiene que ver con la parte instintiva, con toda la cuestión perceptiva y con todo aquello con lo cual, digamos, nacemos, pero a medida que vamos creciendo y por todo lo que vendría a ser los mandatos sociales, culturales, familiares, se nos va imponiendo un modo de cómo debemos ser. Y se nos va, digamos, subestimando, dejando de lado todo aquello que esencialmente somos por ahí, ¿no? Esta cosa, esta naturaleza salvaje que hace referencia a ella. Es esto de la anulación o la represión de lo salvaje, de lo más natural que tenemos como seres. Para lo racional, esta cuestión del orden, del dominio, la opresión, la cuestión de que seamos la normalidad, digamos, es negar la naturalidad y el salvajismo. Bien, ¿qué dice ella respecto a eso? La misma Clarisa dice, aquí la palabra salvaje no se utiliza en su sentido peyorativo moderno con el significado de falta de control, sino en su sentido original, que significa vivir una existencia natural en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. La palabra mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden quiénes son y qué es lo que se proponen. Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres, ¿no? Un poco nos está diciendo de recuperar eso interno, esa percepción, esa intuición, esta cuestión de ser como más auténticas, ¿no? Esta cuestión de por ahí, de tirar todas esas capas que tenemos como cebollas que nos vamos poniendo a medida que vamos transitando la educación, la formación, el crecimiento, ¿no? Entonces, por eso ella habla de lo salvaje y toma este cuento de la loba, resignificando. Tenemos que ver un poco qué quiere decir esto de ir, esta mujer que recoge los huesos y que después aparece y renace esta otra mujer desde la loba. Que la loba sería todo lo que el poder odia. También. Ahí está un nuevo. Todo lo que el poder odia, la loba. La loba, todo lo que el poder odia. La sabiduría. La cuestión de la loba como sabia, de los rituales y de las cosas que se necesitan para revivir. ¿Viste? Cuando dice, ella empieza, está con el hueso, con la criatura, y empieza a hacer rituales por los cuales el cuerpo revive, ese lobo. Claro, habla de la reconstitución, ¿no? De reconstituirnos como mujeres, como manadas, para poder transmitir lo que sabemos. Y porque dice esta cuestión de si te has extraviado un poco en el desierto. Si sí, venís un poco cansada de extraviarte. Me voy a ir a extraviar este sí, fin de semana. Si venís de ciertos dolores, dice, bueno, júntate con la loba que ella ya ha pasado por eso. Y esa parte a mí me conmueve, esta cuestión de entender que todos, que todos podemos estar afuera de lo que el poder quiere o lo que el poder quiere que seamos o lo que el sistema quiere que seamos o lo que nos demandan que seamos. Todos en algún momento podemos resbalar y caer una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, pero búscala a ella, porque ella sabe de esa experiencia de vida, ¿no? Y justamente retomando el tema de la vida, en el sentido de recuperar la vida, cómo estamos tan divididas, dispersas y separadas. Yo lo tomo como que cuando ella va cantando, nosotras mismas nos cantamos a nosotras mismas para poder volver a vivir. O sea, nos juntamos de todos lados porque estamos muertas con el poder, con el sistema, con la disciplina, con los mandatos, con las tradiciones, con las normas que no tienen nada que ver con nosotras. Entonces como que todo eso nos mata, pero sin embargo tenemos el poder de recuperarnos y de vivir, de recuperar nuestra propia vida. Bueno, ella lo plantea desde el canto, ¿no? Pero es desde el canto, desde la música, desde la danza, desde el juntarnos en rondas juntas y cantar y bueno, y vivir. Bueno, con la compañera de acá la tenemos una experiencia, sí, o sea, de juntarnos justamente para vivir, para recuperar la vida de lo que somos, ¿no? Y que el poder, el sistema, la educación, la disciplina nos va sacando y nos va dejando en este mundo de oscuridad, de muerte y estamos muertas. En realidad es eso que vos decís, Miriam, eso que vos decís, Clarisa lo dice también. Esta cuestión desde el arte, de la creatividad, de volver a, digamos, a uno, y esa cosa como esa experiencia infantil, ¿no? De experimental, de probar, de animarse a ver qué es cada cosa, o sea, esta cuestión de lo racional, quitarle un poco la racionalidad que en algún momento históricamente se puso. Volver a recuperar la cuestión desde el cuerpo, desde la vivencia, desde lo que nos pasa, desde lo que nos sentimos. de lo que sentimos, esto de lo que percibimos, esa cuestión cuando habla de la creatividad y habla de la música, o habla en este caso a partir del canto, ¿no? Ella resalta y rescata todas las manifestaciones o expresiones que tengan que ver con, sí, con la creatividad, que puede ser a través del arte y de todo lo que tenga que ver con eso. Con la animalidad, con la creatividad, con el cuerpo, con la animalidad, con la cuestión de la percepción del mundo, de la naturaleza, que todo el sistema, sobre todo, bueno, también el capitalismo sostiene en eso, de entretenernos, de meternos tantas cosas que no necesitamos, alejarnos tanto del cuerpo, alejarnos tanto de la tierra, del cielo, del aire. De volver a la conexión con la tierra, ¿no? De volver a plantarnos, de volver a sentir con el cuerpo, bien conectados a la madre tierra. Lo que pasa es que cuando la mujer empieza a conectarse con el cuerpo, con la naturaleza, empieza a conectarse con las otras mujeres. Y esa es la cuestión. Ay, no. Empieza a conectarse con las otras mujeres porque empieza a aparecer esta cuestión de la empatía, de la sororidad, esta cuestión de decir, esta que yo digo, expreso lo que me pasa y expreso desde este sentir más genuino, y es como que ahí encontrás, la conexión ahí, en esa conexión. Y esto que hablábamos de, en un momento también Miriam lo dijo, esto de buscarlo allá, el tema de lo ancestral, ¿no? Esto de desde dónde viene. Cuando estábamos, bueno, preparando, en esto que fuimos preparando el material, leyendo las lecturas que nos estamos pasando entre nosotras, en un momento pensé en la cuestión de si existe esa cuestión de la reencarnación. Y flashaba esto de que en algún momento fui una de esas brujas, porque fuimos esta gente que estamos acá, bueno, como somos las nietas de las brujas, somos, que no pudiste quemar. Te juro que se me vino a la mente eso, somos las nietas de esas brujas, o sea, nosotras que estamos acá y todas nuestras compañeras que estamos, digamos, en los distintos grupos luchando con el feminismo, o sea, flashe eso, o sea, este, lo ancestral, y esto que seguimos acá en este camino, bueno, creo que nuestras abuelas nos marcaron. No, y por esto de que cuando leímos los artículos así, hacían exactamente casi lo mismo que hacíamos, esta cuestión de interrumpir las reuniones, manifestarse, bueno, también hablaba esta cuestión de tener relaciones extramatrimoniales, o sea, toda una cuestión de cosas que hacemos así, claro, que nos sentimos identificadas. No, pero como organización de brujas, estas witch que leíamos y que salían a protestar a la calle, y bueno, y por eso eran tratadas de brujas, porque ¿cómo van a estar cuestionando ese poder político y ese poder católico, ese poder de ese momento, de ese contexto, ¿no? Hoy también salimos a la calle y también somos las feminazi, las locas, qué necesidad la tiene de pedir las cosas así, la subversiva, o sea, violenta. De nuevo por no acatar las normas. Sí, pero también por hablar de la desigualdad de género, ¿no? O sea, a mí me parece que la mujer que corre con los lobos también apunta a la mujer por eso, o sea, por reconocer que hay una desigualdad de género, que aunque seas una mujer machista y patriarcal, como lo somos muchas veces en nuestros actos, aún así también podés estar oprimida, seguís estando oprimida por otra. O sea, eso es lo que nos hermana, que todas estamos oprimidas. Que todas estamos lo mismo. Todas estamos oprimidas en algún momento de nuestras vidas, en algún momento pasamos por una situación de opresión, en algún momento somos señaladas, somos juzgadas, vivimos violencia, o sea, todas nos eso sentimos es lo que nos hermana. Identificadas. Entonces, parece, bueno, yo retomando un poco la cuestión de la sororidad vista desde ahí, desde esta hermandad, de reconocer que las injusticias que he sufrido también las sufrieron mis hermanas de género, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estás? Cierro, lo cerramos, no cerramos nada. Bien, como vemos esta noche, nos vamos a dejar de hablar de lo brujo que somos, de hablar de la reunión de las mujeres, la reunión de género, de toda la disidencia. al sistema opresor en el que estamos viviendo. Vamos a ir a escuchar una musiquita y vemos qué hacemos de la vida, chicas, porque son las dos. Así que vamos a seguir acá con la bruja invitada, con la que vamos a tener lindas charlas. No, y antes de irnos también a la música, quería saludar acá a toda la gente que está acá en el estudio. Tenemos acá a Marian y a Cuni que nos están enviando. Te cuento que nos están Marian nos está mandando una información súper valiosa que ya la vamos a compartir acerca de, bueno, de todas estas cuestiones de femicidio, asesinato y muertes. Así que, bueno, también les saludamos a las chicas que están acá en el estudio, a Paula Blue, Paula Abarca, a Franco, que está también compartiendo. Franco Fran, fotógrafo profesional, que nos está sacando fotos buenas. Bueno, y estamos esperando a Belén, que nos iba a venir a visitar. Belén, aquí estoy esperándote para que te vengas a despedir en este último programa. En este último programa no, es el tercer programa. Pero lo que pasa es que, bueno, es nuestro último encuentro, porque se está por ir de viaje. Pero vamos al tema musical. Thank you. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, no hay voces. 87.7. Surfeando sobre una papita en el desierto sin ventilador. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del día. Y a 2 minutos de las 11 de la noche, seguimos en figuras, tintirillas y artistas. Y queremos saludar a gente que nos está escuchando. Le queremos mandar un beso grande a Claudia Blanco, que nos está escuchando. También otra bruja, sin duda. Y también le queremos saludar a Mariana Quiroga, que nos hace un aporte también sobre el caso, sigue aportando sobre el caso de Natalia Barrio Nuevo, ya lo vamos a retomar. Pero bueno, a ellas que se comunicaron y a toda la gente que nos está escuchando. Buenas noches, otra vez le damos la bienvenida a Miriam, una gran bruja, acá amiga, compañera, de lunas, de fueguitos, de tambores, de danzas, de polleras, de noches mágicas. Vamos a hacer un pequeño test, hacer entre todas, o sea, yo les voy a ir dando las premisas y entre todos vamos a ir diciendo qué tan brujas somos o cuán, si tenemos todas las conductas necesarias y las notificaciones necesarias. ¿Los chakras alineados? Todo alineado, todo en forma. A ver, el primero es, ¿tenés un lunar, Miriam? ¿Alguna cicatriz? ¿Algo que nos puedas decir? A ver qué onda, dónde lo tenés, si es que se puede decir. Podemos decir, ¿quieres tener un lunar entre las piernas? No, ¿es sexy? Es sexy, no sé, no sé cómo se ve. Es que yo tengo. Es animal. Yo tengo una cicatriz horrible de un accidente en moto que supe tener como los 20 y algo. ¿Cuenta eso de bruja? Sí, por supuesto. Yo, el paso en la vida es brujeril. Puro. Yo tengo algo de bruja, pero eso es muy innato. A mí en un principio me molestaba, ahora ya no. Estamos así en una reunión al sol con mi familia, ponerle después de comer, y viene mi papá y me saca un pelito que tengo acá en la pera. Es un pelito que me sale blanquito, así. Y te juro, yo nunca me lo veo. Yo nunca me lo veo, pero en la pera me sale un pelito blanco. Y es pero che de bruja, vos. Prelunar, sí. Una antecesora lunar. Yo tengo muchos lunares. ¿Otro ítem? Sí, antes de que sigamos, queremos saludar a una bruja que se apersonó al estudio también. Le queremos dar un beso grande a la doctora Rosy Corazón. Corazón, directamente. Otra bruja. desde Salta. Una bruja que ha estado militando con nosotros. Vamos con otro. A ver, esto es pero importantísimo, Miriam. Este punto es pero crucial en tu vida para detectar si sos bruja o no. No te llevas muy bien con los vecinos. Los vecinos no se llevan bien conmigo, por rara. Es verdad. A ver, ¿qué pensás vos esa? ¿Qué conductas son raras tuyas? Y no, y conductas raras, no sé, llegar tarde a la noche, participar en grupos de mujeres, ir a encuentros de mujeres, ir a marchas, escuchar música rara, gritar. Yo te he visto que tenés una chinita pinta el pelo azul, verde, no sé qué. Ah, bueno, eso, tener las hijas brujitas y que también se las ve. Es verdad. Es verdad, los vecinos son los que se llevan mal con nosotros. Nosotros sí, no somos porque nosotros. Critican nuestra vida. Sí. Porque no nos despertamos a la hora que nos tenemos que despertar. ¿Y levantamos que nos nace? ¿Y por qué no salimos? Porque no salís a barrer la vereda, como no salimos a barrer la vereda, no cortamos el pasto en la puta vida. Sí. Forma de cortemos el pasto. En mi caso. Sí, yo tengo una gata con los gatos. Yo puedo contar una anécdota que me dijo, me pasó una vez en el barrio con los vecinos. Los gatos, amo los gatos. Bueno, acá todas somos gateras. Bueno, salvo. Salvo un gato. Hermana Emilia, que pronto lo será. No, lo que yo quiero contar es una anécdota así cortita cuando era también mi hija chica. Y un día viene y me dice esta cosa de los vecinos, ¿no? Me dice, mami, dice, yo quiero que sea como la mamá de los otros nenes. Ay, ¿cómo no, son las mamás de los otros nenes? No, y que se juntan en la vereda a chumear. Ay, sí. Nunca lo conseguirás, Sofía. Porque me costaba ir así un poco, por ahí saludaba, no era que era antisocial, sí, chusmeaba yo con las chicas, sí, pero me costaba ir a participar en ese momento de esas conversaciones. Pero es que uno no participa, ya no participa de esa vida de vecino, ¿no? Porque ya no hace lo que hace el vecino, no hace los cumpleaños, no hace los sábados, no corta el pasto, no hace la comunión. No aporta, no aporta para la fiesta del niño. O sea, uno ya está fuera, ya está fuera. ¿Por qué crees? Pegatiné el barrio. La comunión de los chicos, ¿cuándo le va a llevar a la cala iglesia a los niños? A la reunión de los padres de la reunión. Entendelo. De la comunión. Yo les cuento una que me pasó a mí. Yo directamente les pedí disculpas a mis hijos por ser diferente. O sea, fui directamente al grano. Disculpen, chicos, pero es lo que les tocó en la vida. Esta es la madre que les tocó. Disculpen, así que bánquensela y vean cómo la pilotean. Muy bien, lanzados a la vida. Bueno, ahí vamos. Vamos por otra pregunta. A ver, Miriam. Esto es fatal. Esta pregunta es... Mira, vos no respondés muy bien a la tortura porque decir esto es... Así lo que te califica como bruja. Si vos sentís que no respondés muy bien a las torturas, ¿a vos la tortura te afecta? Sí, te hace mal. Sí, sí, me hace mal. Aunque depende de la tortura. ¡Dí la bruja! ¡Depende! Hay torturas. El palo que te den, bueno, palo, digamos, la cana, la policía, el novio, el amante, las instituciones, y hay palos que son simbólicos e imperceptibles, que hay que estar muy despiertos para darte cuenta que te están dando palos. O sea que son sensibles a los palos sutiles. Exactamente, totalmente. ¿Nos podría, por favor, profesora, dar un ejemplo de esto para que todos entendamos? Cuando te mandan a hacer determinadas cosas, desde el discurso, desde tus prácticas, que no están de acorde, por decirlo así, con lo que uno supuestamente no debería ser. Bueno, por ahí hablaba la pincola esta de la pincola esta, digo la del la cuento, la del cuento, la del cuento, ¿no? La del cuento que hablaba justamente de la intuición, cuando nos quitan lo intuitivo, ese sexto sentido, por decirlo así, que nos quieren a toda costa arrancar, quitar, hacer que desaparezca de nosotros, imponiéndonos, bueno, la razón, las buenas costumbres, la lógica, el pensamiento, ¿no? Y quitándonos el sentimiento, la pasión, la locura, la intuición, ¿no? Como que de eso, así nos actúa, hay que ser más racional, hay que ser más coherente, más formal, ¿no? Así que a eso me refiero los palos simbólicos o sutiles. Usted es muy apasionada. Usted siempre quiere incluir el tema de género en la planificación. Ah, sí, sí. Qué molesta que es. Siempre es recurrente. Bueno, a eso es cuando me refiero de palos simbólicos, ¿no? Que son. Sí, lo que pasa es que la verdad en la vida es institucional, así, es una tortura. Es realmente muy difícil de llevar. ¿O no, profesor? Es verdad. Todos los santos días, pero sobre todo por ser quienes somos y por pensar lo que pensamos y decir lo que decimos muchas veces, entonces ya nos empiezan a dejar de lado. Por picuda. No, pero aparte de subestimar a muchas cosas que decimos también. Y bueno, y esto de subestimar también tiene que ver con algo que a lo mejor no sea tan importante en el sentido también de cómo te parás, de cómo hablás, de cómo te vestís, de cómo te pintás, de cómo te arreglás, de cómo caminás, de cómo, o sea, todos pequeños detalles, ¿no? Pero que todo junto hace una verdadera tortura, como que si te quisieran cambiar totalmente. No seas quien sos. Exactamente, no seas quien sos. Pero, y también porque pensamos lo que pensamos y en las instituciones no todo el mundo piensa que la mujer está en una situación de desigualdad, ¿no? En las instituciones la gran mayoría piensa que no, yo no veo la desigualdad, a mí no me afecta el machismo, ¿no? Eso siempre lo estamos viendo. Pero peor decir, acá no somos machistas. Acá no somos machistas. Machistas son en el Medio Oriente. Acá no. Eso sí que son beduinos. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con el cuestionario. Miriam, a ver, ¿alguna vez tomaste clases de natación? Esta es una pregunta muy linda. A ver cómo te explico. Bueno, nací en un lugar de lagunas, así que no sé lo que no es no nadar. O sea, cuando me enteré ya sabía nadar. O sea que pero por el lugar donde nací. Yo nací, bueno, en el campo, en la provincia de Corrientes, cerca de los esteros de Liberá, unos 50 kilómetros de los esteros de Liberá, así que imagínense, es todo rodeado de lagunas, entonces lagunas, río, charco, estero. O sea que con el agua está todo bien. Con el agua está todo bien. ¿Por qué? Yo no sé nadar, pero no sé cuál es la cuestión de la bruja por no saber nadar o si sabe nadar. Si alguna vez tomaste clase de natación, probablemente sepas que si estás nadando lejos de la costa y por alguna razón, lejos de la costa, primero tienes que tener costa, ¿no? Costa del Cerro. Claro, por alguna razón, sientes que te estás ahogando, lo mejor es no entrar en pánico y echarte a flotar para agarrar energía. Ahí está. Puede tener que ver con, y ahí le hacemos el chivo a los chicos del barco sin papel, ellos tienen el spot que dice, cualquiera sea el vacío flota. ¿No? Las brujas, serás acusado, si hay vacío, tendemos a flotar, no tendemos ahí a hundirnos. Si hay vacío, vamos a flotar. Muy buena esa reflexión. Bien ahí. Y por último, Miriam, que esta es fatal. Es la pregunta. ¿Eres mujer? Si sos mujer, sos bruja. De una, es directo. Sos bruja, pero ya por ser mujer ya no cumplís con un montón de cosas. Perdón, Miriam. Si sos mujer, sos bruja, tal cual. Por eso viste, respondí, no sé, por la pero no te sale así a vos como Nacha de decir, me gusta esta mujer. Sí. Como Nacha, como Nacha, Nacha Guevara. Ah. Totalmente. Me gusta ser mujer y no me pensé otra cosa. Es más, desde que tengo conciencia siempre, sin muchos, ahora tengo muchos conocimientos sobre género, un montón de cosas, pero cuando no tenía ni un conocimiento, cuando no sabía nada, por decirlo así, ya tenía esa gana de luchar por las mujeres, por las hermanas que estaban al lado, por mujeres que veía que sufrían. Bueno, no sé, claro que no sabía, pero ahora que sí sé, ahora sí, conscientemente sí. O sea que considerás que no sos ningún sexo débil. No, para nada. Exactamente. No, para nada, porque no, bueno, yo tengo la experiencia de tener 3 hijos. Y yo creo que la experiencia más fuerte, por decirlo así, bueno, esa y otras que he tenido que pasar también, en donde la experiencia realmente era de vida o muerte, por decirlo así, y salí y luché y la peleé y seguiré luchando y peleando. Y una auténtica bruja, mujer y bruja. Bueno, mujer y basta. Le vamos a agradecer mucho a Miriam por estar aquí hoy, y además te vamos a invitar a que te quedes a sellar nuestro programa. Pero queremos decir, y sobre todo rescatando también esta idea que veníamos estudiando sobre estos grupos, ¿no? Me gustó esto que estuvimos leyendo sobre las Witch, sobre esta Confederación Internacional de Brujas que viven en el infierno, que un poco se pasaban, tenían como un lema que era, pretendían erosionar el sistema a través de la palabra, y tenían, nuestra compañera Merce lo dijo varias veces, el lema, ¿cuál era? Pasa la palabra, hermana. Exactamente, y creemos que esta palabra que hoy nos deja Miriam y con la que estamos construyendo con las compañeras es la palabra que nos pasaron nuestras abuelas y es la que le tenemos que dejar a nuestras nietas. Con esto te despedimos, Miriam, y vamos al tema musical, Miriam, para poder despedir nuestro programa. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Escuchando lo que te digo vos, hoy voy a hablarte de mi único amor, porque le saco de donde vengo yo, el mate amargo es una religión, que tú tienes esta calle arroz, ahora el usuario es un caldo de amor, porque a ese enfermo siempre bajo el brazo, se arroja y se pone cerca del corazón, se vamos de mañana todas las semanas, desde canelones a la presa de solana, yo soy en un grupo de Facebook que se llama, primero el mate vos, y después viene mi mamá, qué emoción, el agua va a llegar a su punto de termo, una ronda con amigos, a ti se armó, y va llegando el cimarrón, y bueno te colgues, dale, tómate el mate, y ahora pasámelo, y ahora tómate el mate, que no se fríelo, y que no lo bendiga, eres mi último amor, ay, mira la vida, vida, vida, aguante el mate, oh. La hierba, me tengo la psiquiatra por esta escuela. Si no tomo mate, me pongo violenta y no sé qué hacer. Decime algo, bueno. Hola, me gusta más mamá viendo un calzola. A la psiquiatra siempre dale bola. La hierba es verde y se es igual que el dólar. Es la bebida más que me digo que si llegara a faltar. Es un desastre total. Y ahora ponete a cebar. Saca el pico, no lo mandes ya. Suéltalo, seas mala persona. Suéltalo, sos hermana de Fiona. Suéltalo, no seas ratona. Te pido que lo largues de una vez. Dale, tómate el mate. Y ahora pasámelo. Y ahora tómate el mate. Que no se olvidelo. Que no te obedezca. Es mi favor. A la vida, a la vida. El mate, tómate un mate, toma una infusión, junto al café, jugo, la y borrón, si sos el racino, te pegarón, si quieres el agua, hay que pagarlo.